me persigue tu mirada, me persigue. Y no encuentro y no tengo una razón. Si el quererte para mí fue un castigo, un camino de tristeza nada más. Eres fuego que me quema si me mira, y mi lágrima que dice de ti que te quiero. Sueño por la noche, tu mirada se apodera de mí y no puedo controlar mi sentimiento, y despierto y te vuelvo a ver. No te vayas, yo te pido. Decirte que te quiero, que tu amor es para mí una eternidad. Otro día que amanece y te veo, nos miramos y rompemos los dos ese muro que separa.